Alguien dijo nada y nuevo bajo el sol. Todo es vanidad, nada más que esperar. Pero tú haces todo nuevo. La línea crucé y ahora vivo por fe. Un millón de veces cantaré, por un millón de días te veré. Tu espíritu me lleva a donde estás. Un millón de veces más, yo quiero más. Sí. Nadie ha visto lo que tú vas a ser. Nadie puede imaginar lo que está por llegar. Veces lo mereces. De un millón de himnos tú eres digno. Quiero más.